Mamá, mamá, andan anunciando que va a haber reunión en la tarde. Ay, ¿reunión de qué? No tengo tiempo, tengo mucho que hacer y tú no me ayudas. Sí, hay que ir, mamá, porque vienen unos gringos que nos van a proponer trabajo o algo así. Ah, pues si es para trabajo, hay que ir. Sí, mujer. Vamos a ver, ¿quién quita y agarro chamba? Buenas tardes, señores. Los hemos reunido esta tarde para hacerles una propuesta que les traerá muchos beneficios a ustedes y a su comunidad. Ah, pues suena bien, pero ¿de qué se trata o qué? Pues se trata de una colaboración donde todos saldrán beneficiados. Miren, ustedes tienen los recursos, pero no pueden aprovecharlos. Y nosotros tenemos la tecnología necesaria para ello. Así nosotros y ustedes tendríamos trabajo. Se trata de aprovechar los recursos que están en su misma tierra. Así ya no tienen que migrar a buscar trabajo a otros lugares. Se refieren ustedes a una mina, ¿verdad? Porque hemos escuchado que las minas traen muchos problemas. ¿Quién sabe qué pasará? Es que no sabemos. ¿Y si es malo? No preocupar. Como yo decir, tenemos tecnología apropiada para el trabajo. Tenemos certificación como empresa socialmente responsable. No hay ningún riesgo. Pues eso lo dicen ustedes. Pero, ¿quién nos lo garantiza? Necesitaríamos informarnos bien para tomar una decisión. ¿Conoces las consecuencias de la minería para el medio ambiente y la salud? La minería es una actividad a corto plazo, pero con efectos a largo plazo. Tan solo para producir un anillo de oro es necesario remover más de 3 toneladas de suelos y tierra, sobre los cuales hubo ecosistemas que también fueron destruidos y tardarán cientos de años en recuperarse. Además, los productos químicos usados no suelen liberar los metales que se buscan, sino también otros metales pesados como el cadmio, por lo que las aguas superficiales y subterráneas suelen contaminarse, lo cual genera graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas. ¿Y tú, qué sabes de la minería? ¡Infórmate!